Buen día para todos. Juan 8 del 1 al 11 dice: pero Jesús se fue al monte de los Olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo con el suelo. Al oír esto, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelva a pecar. Es palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Tenemos aquí 15 minutos para desarrollar un tema amplio. Muy amplio. Hoy me gustaría, y preparé estos 15 minutos para referirme acerca de aquel hecho en que participó Jesús, con aquel subtítulo de la mujer adúltera, para poder poner el acento acerca del perdón. Es un tema, como dije, muy amplio, muy difícil y que creo nos afecta a todos en menor o mayor medida. Creo que todos los oyentes, todos los hermanos, crea, alguno que no crea, que pueda estar aquí o que crea menos, tiene algún cuñado en su vida, o tiene una suegra, o una nuera, o un empleador, o una situación, o una presidenta con la que no está de acuerdo, con la que se siente dolida, con la que se siente en pugna, con la que no se siente en paz. Y yo quisiera tres o cuatro cosas en estos breves minutos poder mencionarlas para que nos pueda hacer bien. Siempre tomo el culto del domingo a la mañana como el lugar en el que tenemos una hora para escuchar aquella palabra que me va a regir durante la semana y algunas palabras de vida eterna que me regirán por toda la vida. Porque el perdón es algo que nosotros, es un acto que nosotros podemos realizar, pero del cual no se habla muy a menudo. Y el hecho de no hablar de este tema hace que muchas veces vivamos amargados. ¿Por qué? Porque aquel que tiene un rencor, aquel que tiene un encono, aquel que tiene un enojo, es como una raíz amarga que tiene dentro de su corazón. Es algo que lo lleva todo el tiempo. Si yo odio a una persona, ese odio permanece en cada momento, cada vez que me encuentro en una fiesta, cada vez que lo veo en una reunión, cada vez que aparece por televisión el hecho o la persona, a mí me hace daño. Entonces me parece inteligente, me parece sabio tocar tres o cuatro puntos, ya que hay muchísimos más para poder tocar y podíamos hablar y debatir durante mucho tiempo, pero a la luz de lo que le pasó a Jesús en aquella oportunidad, en medio de aquella fiesta de los tabernáculos, donde había ciertamente una multitud, él venía de enseñar en el templo y demás, resolvió en alguna medida, dio una pauta, dio un hilo conductor de lo que se podía hacer con el perdón. Ese poder que nosotros podemos tener y debemos utilizar en nuestra mano. Alguien dice que cuando alguien nos trae un regalo, si nosotros no lo recibimos, ese regalo se queda con el dador de tal objeto. No llega a nosotros. Si nosotros tenemos un daño que nos han hecho es porque hemos recibido aquel daño, nos hemos hecho receptor de aquel y vivimos como en un círculo vicioso y no lo afrontamos tal cual debe ser. Yo como abogado me encuentro muchas veces con disputas matrimoniales, muy a menudo, de herencias y demás. Viene una persona A y me dice que la situación es de tal tenor. Y ataca a la persona B. Y viene la persona B y me encuentra algo bastante diametralmente opuesto, que como la teoría de los conjuntos que estudiamos en la secundaria, solo se tocan en algún punto nada más. Y yo que miro las dos películas, las dos fotografías, digo, no sería tan difícil que esta persona se pudieran perdonar, que pudieran caminar nuevamente y no vivan con ese veneno interior. Otras veces me doy cuenta que las personas ni saben cómo nació el entredicho que fue acumulando nuevos momentos, nuevas disputas, y llegó a ser una montaña de odio, con lo cual no pueden llegar a vivir. En mi barrio, una abuela italiana, cuando murió otra italiana, fue a su lecho de enfermo a arreglar todas estas cuestiones. Llegó hasta allí y le dijo: Paca, te disculpo absolutamente todo el daño que pudiste haberme hecho, que imagino que me hiciste, y yo también te pido disculpas si te dañé, pero si llegás a sanar, sigue todo como estaba antes, ¿eh? Si llegás a sanar, sigue como estaba antes. No. Otros dicen, pero a ver, y es verdad, el que me dañó a sabiendas, me estafó a sabiendas. ¿Qué debo hacer yo? Cuento una experiencia. Un señor hace más o menos 3 años vive en diagonal a mi casa. Cada vez que salgo con el auto, marcha atrás o voy, parece que saliera a propósito, no sé. Pero no es un hombre de salir tanto, pero yo me lo encuentro o imagino que me lo encuentro. Me quedó debiendo los honorarios. Y yo un día me fui con la factura y se la entregué. Y me dijo, muy fresco de cuerpo, yo no pienso pagarlo. ¿Estás disconforme con el trabajo? No, pero no pienso pagarlo, no. Esa fue la respuesta. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿El perdón es siempre bilateral? ¿Necesito que el otro me lo pida? ¿Necesito algo de esto yo? Debo volar tal vez como el águila, debo pasar por arriba tal vez deba ser un poco el tonto, Pero mire lo que se dice en la iglesia. ¿O debo mostrar ese signo de superioridad que el Señor mostró con cada uno de nosotros? Cuando Frida Kahlo, aquella pintora grande, pareja de Diego Rivera, fue atravesada por un elemento del colectivo en un accidente que tuvo y quedó postrada allí, no pudo caminar más. Y dijo, pies, ¿para qué te necesito si tengo alas para volar? Personas que toman otra actitud frente a la vida. Personas que todo aquello que parece que los invalidara, que los postrara, que los metiera en una silla de ruedas o le quitara. Me dijo un hermano aquí que encontré de casualidad hace poco en una cafetería, un restaurante de esos que hay por ahí por la Valle, cerca de Tribunales. Nos encontramos allí en medio de una multitud. Y en uno de los pasajes me dijo una cosa que me quedó muy grabada. Me dice, si quedara ciego, inmediatamente al otro día pediría un profesor de braille. Al otro día, un hermano que yo sé que obra de ese modo, que obra en positivo. Voy al relato. Dice el Señor que estaba en la fiesta de los tabernáculos, los hermanos, hermanos carnales de Jesús, ¿eh? Que tuvo hermanos carnales, María tuvo después otros hijos. Dice que le decían, pero a ver, ve allí, haz los milagros, hazte ver. ¿Vieron aquellos que quieren la fama del otro como fama propia? ¿Eh? Una cosa, vamos allá, hagamos esto. Todavía no llegó mi tiempo, decía el Señor. Pero dice que fue pero como en forma encubierta. Se metió Jesús entre la multitud. Pero hubo un momento en que se pone a enseñar en el templo. Entonces, cuando se pone a enseñar en el templo, salen del templo, están allí, fuera, enseñando, e inmediatamente aquellos que querían hacer trampas, que lo querían poner, digamos, en una disyuntiva, donde no tuviese salida, donde no tuviese respuesta, ¿qué hicieron? Le trajeron a una mujer, pero infraganti en el acto de adulterio. Ustedes saben que hace 2000 años la mujer no valía absolutamente nada. Era un objeto, había disponibilidad sobre ella. Miren las cosas que han pasado ahora, ¿no? Que ahora sería impensable una situación como tal. Y le trajeron a aquella mujer y le dijeron, mirá, Moisés, según la ley por la cual nos regimos, dice claramente, una mujer que comete adulterio debe ser apedreada. La costumbre era tirar una piedra, dos piedras y taparla con piedras hasta lacerarla y matarla. Jesús, ¿qué hace? Se inclina en tierra. Dicen que comienza a escribir con el dedo. Yo no sé qué daría para saber qué escribía Jesús. Me gustaría saber. Algunos de los que estaban allí, los discípulos, supongo que Juan, Pedro, Jacobo, no sé, ¿qué escribiría el Señor allí en tierra? Y como insistía mientras él escribía, en ese ratito que escribía, exclama aquellas palabras que hasta se ha hecho eco el cine, diciendo, aquel que no tenga falta, tire la primera piedra. Él tenía poder, poder de persuasión. Tenía dinamita en las palabras. Y se entraron a ir. ¿Y él qué hizo después de decir estas palabras? Se inclinó nuevamente, siguió escribiendo en tierra, completando una oración, escribiendo otra cosa, haciendo que escribía, no sé. Él estaba con el dedo jugando allí en la tierra o escribiendo algo importante. Vaya uno a saber. Cuando no quedó nadie, ¿qué dijo el Señor? Vete, yo no te condeno. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Me contaron hace poco este pequeño relato verídico. El muchacho se había convertido al Evangelio. Fue a la escuela. Volvió llorando. le dijo a su abuela: abuela, esto es tremendo lo que me ha pasado. Las burlas que han hecho de mí, cómo me han ridiculizado a nivel del sexo, a nivel de mi creencia, a nivel de mis costumbres, a nivel de todo, la humillación que he sufrido. La abuela, que estaba lavando, le dijo: ¿te han dado latigazos? No. ¿Te escupieron el rostro? No. ¿Te dieron a tomar vinagre? No. ¿Te atravesaron con una lanza? No. ¿Te pusieron corona de espinas? No. ¿Te metieron en una cruz? No. Entonces ve tranquilo, por favor, allí a la mesa, toma tu sopa y sigue viviendo, caramba. Muchas veces no escuchamos aquellas palabras del Señor que nos enseñó diciendo: los hijos de este mundo son más hábiles, son más pícaros, y a ustedes los mando como ovejas en medio de lobos. En el mundo tendréis aflicción. Siempre lo dijo Jesús. ¿Dura es esta palabra?, dijeron los discípulos. ¿Qué respondió Jesús? Duro es el camino, es angosto el camino, el que me quiera seguir, que me siga. Nunca engañó el Señor. Pero dice que junto con la prueba que puede venir, que podemos tener razón, nosotros tenemos que ser militantes del perdón. Tenemos que perdonar desde adentro. Podemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Podemos perdonar actos aberrantes? Yo me ataría a aquel versículo que dice: mía es la venganza. Hay un pasaje que me encanta de la Biblia que es el siguiente: No. No. No se pongan ustedes a recoger, porque van a sacar la buena semilla junto con la hierba que no sirve. ¿Qué me quiere decir esto? Nosotros estamos para sembrar la palabra del Señor, para plantar la semilla, y quizás otro lo verá. Apolo regó, el otro sembró, el Señor del crecimiento. Hay cuestiones, gracias al Señor, que son tarea de Él y que no son responsabilidad mía. Yo tengo que limpiar mi corazón. Yo tengo que volar como el águila. Yo tengo que poner en la cruz de Cristo todas las ofensas que me han hecho. Y tengo que estar en disponibilidad para vivir en paz. Y tengo que consultar con el Señor. Y tengo que hablar con Él y poner eso que es una carga en mi vida, ponerlo en los pies de Cristo. Yo quisiera, queridos hermanos, hay muchos temas, cosas que quedaron dentro de este tema, sin tocar. Pero ya que el tiempo es un tirano, y en este caso será un tirano bueno porque no me tendrán que seguir escuchando, solamente me resta decir: seamos imitadores del Señor. Ni yo te condeno. Vete. Él que no era ningún tonto, que conocía los corazones, y no peques más. ¿Recuerdan aquella palabra que dice: ustedes que siguen viviendo, mayores cosas que yo podrán hacer? El Señor no puso un techo para las vidas. Yo tuve el privilegio en estos días de estar con un pastor que lo vi tan joven que no pensé que era él. Vino a mi oficina, una cosa extrañísima. Vino un señor y yo digo: qué parecido a Ignacio Loredo, qué parecido, digo, este hombre. Pero digo, ¿qué hará acá, hermano? Pero lo vi como joven, un pastor grande de la Iglesia Bautista, de muchos años, 83 años, pero yo vi un hombre ante mí de 60 y pico de años, es la impresión que me dio. Y cuando entró a la oficina, era el sexto más o menos en turno, le digo: usted no se llamará Ignacio, ¿no? Sí. No será Loredo, sí. Me emocioné, lo abracé, le conté de mensajes que había escuchado de él, fue un momento magnífico. Y le dije una cosa: yo he conocido santos, yo he conocido hombres, yo he conocido gente de otra estatura, que no se quedaron con los pies allí tan apoyados a la tierra, que no eran incapaces de hacer las cosas que el Señor desde los cielos quiere que nosotros hagamos. Y una de esas cosas es dar batalla y ser pacificadores, dar batalla y ser capaz de perdonar, dar la batalla, ¿con quién? Con la ayuda de un hermano, con ayuda del Señor, pero seamos perdonadores de ofensas, que tenemos razón, es probable que no, pero que podamos volar más alto.